se detiene y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó. Tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante a imaginarte los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai en el 102.8 de la FM. Y ahora comienza el último guateque. La mejor música de los años 60-70. Y dice y presenta Juan Bog. Y tenemos aquí a nuestros compañeros. El último guateque pirata. Hoy metemos la tijera y dejamos que Juan, Pedro, Alfredo y Jesús se tomen un descanso. Hoy largamos al equipo de programa habitual para que descansen un poco, que se relajen. Yo soy Miguel Ángel y hoy presento el último guateque pirata. Pirata. El mismo programa de siempre, pero con otra voz. También repasaremos la música de los 60-70, así que prepárate a realizar un viaje increíble a nuestros recuerdos. Y sin más preámbulos, comenzamos. El último guateque pirata. Primer tema, A Horse With No Name, un caballo sin nombre. Canción de la banda América, una magnífica banda que me encanta. Tema publicado en 1972, fue su primer y más exitoso single, a pesar de que la canción fue vetada en algunas radios americanas a causa de sus supuestas referencias al consumo de drogas. You can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no.

El baúl de los recuerdos es uno de los grandes éxitos de Karina, que el 2 de marzo de 1969 llegó a desbancar del número 1 a los propios Beatles con el tema Obladi Oblada. Guateque Pirata. Continuamos ahora con una canción que es original del músico americano Gigi Cale. After Midnight fue publicada como cara B del sencillo Slow Motion en 1966 y posteriormente versionada por el músico británico Eric Clapton en el año 1970 en su álbum debut en solitario. After Midnight, we don't chug a light and shine. Magnífico este tema de Eric Clapton. Don't stimulate some action, we don't get some satisfaction, we don't find out what it is all about. Oh! After midnight, we gon' let it all hang down. After midnight, we gon' shake your tambourine. After midnight, peaches and cream. No cross talk and suspicion, we don't give an exhibition, we don't find out what it is all about. After midnight, we gon' let it all hang down. El último guateque. Turno de All Right Now, canción de la banda inglesa de rock Free. Se incluyó originalmente en el magnífico álbum Fire and Water. El álbum se publicó solo un mes antes de la espectacular actuación que hizo el grupo en el histórico festival de la Isla de Wight en 1970. Malas lenguas consideran este tema como el maldito de la banda, ya que alcanzó tanto éxito que ya no fueron capaces de superarlo en toda su carrera, a pesar de componer temas increíbles. Guateque Pirata. Aquí tiene su música favorita. Seguimos con All Again Naturally, tema inmortal de Gilbert O'Sullivan que siempre quedará en nuestra memoria. Fue lanzada como single en 1972 y gozó de una total repercusión planetaria. Wait a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, "My God, that's tough, she stood him up." No point in us remaining, we may as well go on as I did on my that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, we

Guateque Pirata. Another Brick in the Wall, otro ladrillo en la pared, es el título de una canción del grupo británico de rock progresivo Pink Floyd. La parte 2 es la quinta canción del álbum y es también la más famosa de las tres partes de Another Brick in the Wall. El sencillo fue lanzado en noviembre de 1979 y se publicó 15 días antes del lanzamiento del álbum. La canción habla sobre las estrictas normas que había en las escuelas durante la década de los 50. Ahora, turno de Los Mitos, grupo de música pop y rock español que surgió en 1965. Durante los años 68 y 70, ellos y Fórmula Quinta revitalizaron la rivalidad que existió entre Los Brincos y Los Bravos. Sé que no soy nada para ti. El sencillo de presentación fue Cuando vuelvas, una de las grandes canciones de 1968. Un tema fácil de asimilar, con arreglos vocales similares a The Beach Boys, con una melodía alejada de los excesos progresivos y con una letra nada problemática, sin compromisos sociopolíticos. Pero siento miedo, miedo de que te voy a perder, a perder, a perder. Ahora ya no te puedo. Yeah.

extinguió. Solo en ese tiempo encontré el amor. Una vida llena de ilusión que ya se fue. Unos besos que vivieron el ayer. La nostalgia de un tranquilo y triste atardecer. Unas horas que nunca creí perder. Recorriendo voy las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí. Esos días tan felices que no volverán, hoy se agolpan en mi mente y después se van. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer. La nostalgia de un camino y triste atardecer. Horas que nunca creí perder. Los Mustang es un grupo musical de rock y pop español de la década de los 60. Los inicios de este grupo hay que encontrarlos en el Club San Carlos, donde se concentraban jóvenes músicos inspirados por la nueva ola musical de la época. Jóvenes, éramos tan jóvenes. Los Jóvenes es una de las canciones más populares de los Mustang, aunque hablamos de una versión. El tema original es de Cliff Richards. Y fue la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor. Los jóvenes quieren ser felices. Los jóvenes buscan la amistad. Y al fin son de la vida el lugar que prefiero, porque tienen la verdad. Brilla en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti. Qué alegría siento en mí. Jóvenes, somos aún tan jóvenes. Tiempo sigue sin pasar y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. Tus ojos, la felicidad de verme aquí junto a ti. Qué alegría siento en mí. Jóvenes, somos aún tan jóvenes. El tiempo sigue sin pasar y son besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. El último guateque pirata. ABC es una canción del grupo The Jackson 5. Fue lanzada en 1970 como primer sencillo del álbum homónimo ABC. La canción no fue escrita por The Jackson 5 ni por ningún miembro del grupo. ABC fue escrita por un grupo de compositores y productores de música del sello Motown Records llamado The Corporation. Michael Jackson tenía apenas 12 años cuando se lanzó esta canción. Destacado del programa. Tema No More Mr. Nice Guy es una canción del grupo Alice Cooper de su álbum de 1973 Billion Dollar Babies. La canción es una de las más famosas de Alice Cooper. Paper. pirata. Aquí tiene su música favorita. Este es, señores, Nino Bravo. Nino, bienvenido. Y esto del decir este es Nino Bravo no es una aclaración hacia su personalidad física, de sobra conocida por todos ustedes, sino como un refrendo o un subrayar su estilo musical, que ha marcado época, Nino. ¿Estás de acuerdo con esta apreciación? Bueno, yo creo que un poquito sí que ha aportado, un poquito por lo menos. Nino Bravo, ¿cuáles son las dificultades normales con que se encuentra un cantante para llegar a ser figura? Bueno, yo creo que dificultades hay pocas. Lo que hay es mucho trabajo. Es mucho trabajo que se va aportando poco a poco a nuestra carrera hasta que al fin se consigue algo positivo. Nino, vamos a aprender esta noche a que te conozcan un poco más en toda España, en el aspecto humano, en los precedentes artísticos, en ese llegar de repente a la cumbre desde la falda del cerro, prácticamente. Me gustaría saber si hay precedentes artísticos en tu familia, musicales concretamente. Bueno, musicales, aunque muy lejanos, sí que hay. No artísticamente populares, pero sí que fueron artistas. Mi bisabuela fue cantante de ópera y a pesar de la familia que no quería, porque esto de cantantes en aquella época no era serio, ¿no? Pero ella tenía verdadera vocación y al final se salió con la suya. Y mi abuelo, que ya es más cercano, fue director de los coros del Orfeón Valenciano. Todos los cantantes, Nino, tienen un estilo que unos autores saben ver mejor que otros para componer sus canciones. ¿Qué autores son los que mejor han sabido ver tu estilo de interpretar? Bueno, yo he cantado canciones de Manuel Alejandro. En un principio hice dos canciones de él, que estoy contentísimo de haberlo hecho porque son dos canciones verdaderamente buenas, como todos, y es el viento. Pero si nos tenemos que basar por el éxito de las canciones, yo creo que sin lugar a dudas se lleva la palma Augusto Algueró, porque con él me he identificado más que con nadie, con ese Te quiero, te quiero, con ese Noelia y con otros títulos. Pero José Luis Armenteros y Pablo Herrero también han hecho canciones para mí, han confiado en Nino Bravo siempre y han mostrado quizá a un Nino Bravo más joven que Augusto y que Manuel Alejandro, que me han mostrado, digamos, más hecho, un cantante más maduro. Uh-huh. Nino, también se da una circunstancia en casi todos los cantantes, cuando llegan al menos a alcanzar una nota media de popularidad. La tuya es superior a la media. Y me refiero a que en ese momento se empieza a hablar de su posibilidad de paso al cine. ¿Tú has tenido alguna proposición o tienes intención de intervenir en el cine? Bueno, yo estuve en Buenos Aires la última vez que estuve y me dijeron que allí había un médico de cirugía plástica que podía hacer milagros. Estuve tentado de hacerlo. Aparte de esto, tuve una proposición para hacer una película en Guayaquil, Ecuador, últimamente, pero no me sedujo la idea de llamarme Gustavo García. Por eso no hice la película. Hay, sin embargo, otro aspecto en la vida artística de ahora que al fin está cuajando entre los cantantes importantes españoles, y ya son muchos afortunadamente, y es el de dar recitales por distintos teatros importantes de la geografía española. A mí me gustaría saber si Nino Bravo tiene en proyecto dar una serie de recitales, aunque creo que hay un precedente. No, sí, yo tuve un recital en Valencia el día 19 de marzo concretamente, fue un éxito, porque yo creo que un artista se da verdaderamente con 2 horas, o 2 horas y media. Cantando 4 o 5 canciones es cuando uno empieza a dar lo que puede dar de sí. Pero cuando uno lleva 1 hora cantando es cuando, si verdaderamente vale, si comunica algo, se está ganando a un público. Tengo intención, pero los recitales son muy difíciles de conseguir porque no solo es cantar. Se necesita una organización detrás de cada festival, de cada recital. Y yo hoy por hoy no estoy capacitado para hacerlo. Vamos a atender, Nino, a lo pintoresco. ¿Cuál ha sido tu actuación más inolvidable, por alguna circunstancia especial? ¿Mi actuación más inolvidable? Inolvidable para ti, lógicamente. Sí, la más inolvidable de todas, aunque sea poner una nota un poco ¿triste? Triste en esto, era mucho antes de ser yo popular, muchísimo antes, hará como 9 años, que estuve cantando en Fontilles. Allí canté más a gusto que he cantado nunca todavía, y quisiera volver a hacerlo otra vez. Pregunta última, Nino, y obligada en nuestro programa. ¿Ha habido en tu vida una gran ocasión, un momento determinante de tu éxito subsiguiente? Yo creo que la gran ocasión de cada uno, por ejemplo, esto es una gran ocasión que tenemos tú y yo, de gustar, de que lo que estemos hablando sea del agrado de todos. Yo creo que la gran ocasión es cuando uno se levanta por la mañana, se mira al espejo y se está afeitando, decir, este es tu día, has de hacer algo que aporte algo positivo, tanto humanamente como profesionalmente en tu carrera, como hombre y como profesional. Esa es la gran ocasión. Muchas gracias, Nino. A ti, Miguel. Y esta noche, sobre todo, nuestro agradecimiento por acudir en directo, que es como nos gusta ver a los grandes cantantes, a la gran ocasión. La gran ocasión que esta noche es para los espectadores de verte cantar así. Adelante. Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama Noelia. Silencio, yo grito, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia. No sé qué hará, ni si vendrá. Mas yo la espero. Luis Manuel Ferri Llopis, más conocido como Nino Bravo, nació el 3 de agosto de 1944 en un pequeño pueblo de Valencia llamado Ayelo de Malferit. A los 16 años comenzó a trabajar, compaginando el trabajo con su afición al canto y fundando a finales de 1962 el conjunto Los Hispánicos. Pero se disolvieron muy pronto, en octubre de 1963. Realizó su presentación como cantante solista en el Festival de la Canción de la Val d'Uixó en 1968. Nino Bravo, el éxito le llegó en el verano de 1969, cuando Augusto Alguero le dio la canción Te quiero, te quiero. Con ella consiguió un éxito arrollador. Le siguieron éxitos como Voy buscando, Esa será mi casa, Perdona, Mi gran amor, Noelia, Un beso y una flor, Mi tierra y Libre, entre otras. El lunes 16 de abril de 1973, Nino Bravo sufre un accidente mortal en el punto kilométrico 95-190 de la carretera Nacional 3. El vehículo, conducido por el cantante, se salió de la carretera y dio varias vueltas de campana. En la mejor época artística de Nino Bravo, el cantante grabó 60 canciones que se han convertido en clásicos románticos por excelencia. Muchos de ellos aparecieron de forma póstuma, como América, ¿Quién eres tú? Y Te amaré. El reconocimiento del artista aun habiendo partido llevó a que en el 2005 saliera otra canción inédita titulada Sin darte cuenta, que quedó grabada en forma de maqueta por el artista. El último guateque pirata. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin. El disco, rítmico o melódico, es un elemento imprescindible en cualquier manifestación juvenil. A Message to You, Rudy es una canción rocksteady de 1967 de Dandy Livingston. Originalmente titulada Ready a Message to You, La canción logró un éxito más amplio cuando, en 1979, una increíble versión de Specials alcanzó el número 10 en la lista de singles del Reino Unido. El título, Mensaje para Rudy, se refiere a los Rude Boys, como se llamaba entonces a los delincuentes juveniles jamaicanos. Esta canción abría el primer disco de los The Specials y se convirtió en uno de los grandes éxitos del ska británico, el álbum en uno de los mejores del género. Guateque. Continuamos con White Bird, canción de 1969 del grupo de rock It's a Beautiful Day. White Bird fue escrita en diciembre de 1967 en Seattle. Turning gold. viendo el grupo de rock en el ático de una casa victoriana, la banda no tenía apenas comida ni dinero para transporte durante un invierno lluvioso y nublado en Seattle. La canción surgió a partir de la depresión que sufrían debido a las circunstancias de la banda y el anhelo de ser libres. La canción se convirtió rápidamente en la melodía característica de la banda y en un elemento básico en las radios FM de música rock del momento. Guateque Pirata. El dúo madrileño Víctor y Diego fueron los ganadores del primer premio en la tercera edición del Festival de la Canción de Alcobendas, celebrado en 1974 y presentado por José María Íñigo. Estamos llegando ya casi al momento final. Primer premio, 400.000 pesetas y trofeos, concedido por unanimidad absoluta de los componentes del jurado, la canción titulada La Mujer de Cristal. Autores e intérpretes, Víctor y Diego. Cristal mío. Ese mismo año consiguieron grabar su primer LP, que llevó por título Semblanzas, de estilo melódico con toques pop. El álbum contenía algunos de los que fueron mayores éxitos del grupo, como Historia de un historiador, El afilador o La mujer de cristal. Ti mujer, de clara piel y oscuro sentimiento, con manos de esperanza y alma inquieta. A ti mujer, que buscara en el mar y en la playa te hallase. Na, na, na, na, na, na. Cuando muere la tarde, a ti cobarde. A ti, mujer, soñadora de famas y otros éxitos, de pasado, presente, de incansable buscar. A ti, valiente, a ti, por ti, mujer, a ti, por ti. A ti, niña y mujer, endiabladas artes, pesadilla del sueño de mi vida, que a la grupa del más bello cordel me lo robaste, que a la grupa del más bello.

single destacado del programa. Rambling on My Mind es una canción de blues grabada el 23 de noviembre de 1936 por el músico de blues Robert Johnson. I've got rambling. La canción fue grabada por John Mayall and the Blues Breakers con Eric Clapton en 1966. Fue la primera grabación vocal en solitario de Eric Clapton. I've got rambling. I've got rambling all on my mind. Is to leave my baby, 'cause she treat me so kind. I'm going down to the station, cash in on fast new train, see. I'm going down to the station, cash in on fast new train, see. I got the blues about me so so, and the sun got the blues about me. Turno de Alicia y Nubes Grises, tres voces cargadas de swing. Este era, ante todo, un trío de voces privilegiadas. Yo soy el hombre. Su primer sencillo fue Hombre y Mujer, editado en 1970. Una canción sensual, bien interpretada, pero que pasó casi desapercibida. Otro asunto fue el segundo single, Aurora, que ya los lanzó directamente a las listas de ventas. Ya lo ves, me gusta el amor así. Ya lo ves, como a las flores su color. Sí, sí, sí, sí, mírame, yo lo siento. Yo, la mujer, y me gustaba. Ya lo ves, me gusta el amor así. Ya lo ves, como a las flores su color. Sí, sí, sí, sí. Mírame, yo lo sé.

Loves Them es una pieza instrumental grabada por la orquesta de Barry White, The Love Unlimited Orchestra, a mediados de 1973 y lanzada en febrero de 1974 como la cara A de un sencillo. El tema está considerado como la primera y gran influencia para el sonido disco. En 1974, Loves Them fue versionada vocalmente por Love Unlimited Orchestra, la cual aparece en su álbum In Heat.